Esta casa la compro sin fortuna. Esta casa la compro con amor. Pa' que jueguen mis hijos con la luna. Pa' que jueguen mis hijos con el sol. Yo les quiero dejar lo que no tuve. Yo los quiero mirar poco a poco crecer y alcanzar una nube. Yo quisiera que Dios los arrullara y un mañana distinto, y un distinto mañana también, que Dios les regalara. ¿Qué pasó? Duérmase, chiquito. Ándele, si no mañana no va conmigo. Duérmase ya, chiquito. Duérmase, mi niño. Duérmase ya. Yo les quiero dejar lo que no tuve. Yo los quiero mirar poco a poco crecer y alcanzar una nube. Yo quisiera que Dios los arrullara y un mañana distinto, y un distinto mañana también, que Dios los despertara. ¿Qué pasó? ¿Ya se durmió? Ya ve qué bonito. Qué bonitos mis hijos. Duérmase, mi niño. Duérmase.